mucho que ver con cosas de la política que determinan también cuáles son las condiciones ambientales en las que crecemos, en las que nos desarrollamos, en las que vivimos y que tienen mucho que ver también finalmente impactan sobre nuestra salud, sobre la salud de nuestras familias. Y ahí justamente, ¿no?, es una temática muy, muy amplia, pero que además ha puesto de manifiesto en los últimos tiempos distintos grados de responsabilidad, no solo del Estado, sino de otras partes de la sociedad, de cada uno, de cada una, de cada une, como responsable por sus actos y por lo que concierne a la propia salud, pero también de organizaciones intermedias que están siempre dándonos una mano, generando conciencia y buscando aunar voluntades para conquistar logros e inclusiones para mejorarle la salud en general a toda la sociedad. Es por eso que hoy la recibimos a Ofelia Corsi, que es parte de la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer, para charlar un poquito, porque estamos atravesando la Semana de la Prevención del Cáncer de Mama. Buenas tardes, Ofelia. Juan Pablo Bartolini te saluda. Buenas tardes, Juan Pablo. Y perdona que te corrija, pero no es la semana, es el mes. Corrija todo lo que quiera, Ofelia, por favor. No, todo el mes es el mes de sensibilización y concientización sobre la lucha contra el cáncer de mama. Muy bien, muy bien. Es el mes, entonces. El mes, sí. Muy bien. Esto tenía antes una sola jornada, que era más o menos el 19 de octubre, si mal no recuerdo, sí. Ofelia, sí. Y claro, después pasó a ser más como la ocupación de toda una semana, y ahora transitamos el mes de la concientización sobre la lucha contra el cáncer de mama. Ofelia, tenés seguramente cifras, números, que muchas veces pueden reflejar lo que pasa en nuestro país o en la provincia de La Pampa, pero la verdad es que muchas veces los números son fríos. Son fríos, sí. Te digo que números nosotros mucho, la estadística no la manejamos, y solamente tengo una estadística que maneja el ALSEC, que sí, el ALSEC tiene seguramente la estadística, no sé si es general, por supuesto, que debe ser sacada de la nacional, que dice que más o menos en el año hay 21.000 casos por año. Claro. De mujeres que contraen el cáncer. O sea que es el 17% más o menos. Pero sí, no es alarmante porque tomado a tiempo con un estudio precoz, que es la mamografía, sabemos que el 90% de los casos son curables. Muy bien. Y sobre todo si hay una tarea de prevención desde la escuela, por ejemplo, Ofelia, sí, desde la salud. ¿Cómo estamos en ese campo, Ofelia? Digo, en la provincia de La Pampa, en la Argentina, ¿hay trabajo en la escuela secundaria para con las alumnas, para que se vayan enterando no solo de los riesgos de padecer una enfermedad como la del cáncer de mama, sino también lo que se puede hacer para prevenirlo, los controles, los estudios, las distintas edades? ¿Cómo estamos en materia educativa, Ofelia? En realidad sé que figura en la currícula. Si se lleva a cabo, algunas escuelas concurren al ALSEC o nos piden folletería para hacer la campaña. Hablar también sobre cáncer de mama, pero como son muy jovencitos, generalmente comienzan a hablar sobre el cuidado de la procreación y sobre cáncer de útero, claro, en la mujer, y de las enfermedades contagiosas a través de la transmisión sexual. Claro. Eso sí, no sé si todas las escuelas lo tienen, pero sé que figura en la currícula. Sería importante de llevarla a lo mejor más intensiva la campaña, porque si educamos desde temprana edad las cosas por su nombre, seguramente cuando lleguen a una edad madura van a tomar conciencia del cuidado de su cuerpo. Ofelia, en todo caso, desde el ALSEC hay material disponible, ¿coordinan a veces alguna jornada en alguna escuela secundaria o algo? Las hemos hecho. Veníamos haciendo desde hace años, el ALSEC daba charlas en las escuelas siempre con un profesional que nos apoye, con un psicólogo y un médico ginecológico, un médico oncológico. Pero los últimos años, viste, después de la pandemia nos está costando retomar todas las actividades. Muy bien. Pero bueno, de a poquito vamos a lograr volver a la normalidad. De a poco volver a la normalidad. Y la normalidad de las actividades de la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer, Ofelia, ¿cómo la describirías? ¿Cuál es el trabajo del ALSEC, si lo tenés que contar en una frase? Y nosotros trabajamos con la prevención del cáncer, no solamente de mama, sino otros tipos de cáncer. Hacíamos 6 campañas hacemos al año, la prevención de pulmón, de próstata, útero, piel, semana saludable y colon. Y mama inclusive, ¿no es cierto? Claro. O sea que tenemos un espectro más amplio porque tomamos al cáncer, no digo en su totalidad, pero en los cánceres más frecuentes, digamos. Tal aquellos cual. Que se tratan en mujeres, en hombres y también que tenemos comunes hombres y mujeres. Muy bien. Y después la red que está en todo el país, porque consideramos que es una de las ONG más antigua de Argentina, tiene 101 años, y la nuestra en Santa Rosa, 59, cumplimos el pasado 5 de octubre. 59 o sea, años. 59 años, de 5 de octubre de 1963 se crea la Liga Argentina Lucha contra el Cáncer en Santa Rosa. Qué impresionante, qué trayectoria, Ofelia, sobre todo pensando en que este tipo de enfermedades muchas veces provoca no solo un trastorno de salud en nuestras familias, sino mucho dolor, mucha pérdida, sí. Y la verdad es que muchas veces hay que tomarse nada más un momento para hablar de estas particularidades que pueden detectarse incluso en casa. ¿Qué podemos decirle a las mujeres que nos están escuchando, Ofelia, sobre los síntomas o las señales que podrían estar avisando de un cáncer de mama? Las señales, son tener alguna modificación en el pezón o en la mama, el cambio en la piel o secreción. Ahí concurrir urgente a su médico. Muy bien. O al médico acercarse. Pero nosotros a todas las mujeres decimos que aparte de palparse, que se recomienda palparse aunque sea una vez al mes, pero nosotros consideramos que la palpación, nosotros no, sino simplemente que lo sabemos porque nos han recomendado a los médicos, la palpación solamente nos sirve porque cuando uno se lo palpa, generalmente la enfermedad ya está. Entonces recomendamos que después de los 40, antes también, siempre consultando a su médico si lo considera necesario, hacerse la mamografía, o cuando son muy jovencitas suelen hacer ecografías previo a la mamografía. Hacerse el estudio, que concurran siempre al médico una vez al año, es un solo día que le dedicamos a nuestro cuerpo, y hacerse la mamografía. Entonces ahí si llegara a tener, se diagnostica mucho antes, 1 o 2 años antes. Entonces el diagnóstico precoz le asegura mayor éxito a la resolución de la enfermedad. Muy bien, muy bien. Es sumamente importante lo que estamos conversando para toda la familia pampeana, no solo para la mujer, para toda la familia, porque todos estamos abrazados, todos estamos en contacto, todos nacemos y necesitamos a nuestras madres, a nuestras hermanas, a nuestras amigas, a nuestras compañeras bien, bien saludables. Sobre todo, exacto, lo digo a propósito, Ofelia, de que hace un par de días nomás las estábamos festejando, las estábamos recordando o las estábamos abrazando, quienes las tenemos, a nuestras mamás. Así que es una oportunidad sumamente importante para que en nuestra audiencia se hagan un momento para la reflexión y se tomen ese minuto, esa jornada de la que nos estabas hablando. En la provincia de La Pampa, ¿cuál es la dificultad? Y no digo en octubre, Ofelia, ¿cuál es la dificultad o la facilidad que hay para realizarse una mamografía? Y en este momento prácticamente no tenemos excusas, porque nosotros tenemos en LALSEC, Irigoyen 628, tenemos el consultorio gratuito, que no solamente se le va a hacer, no se le va a hacer ahí, sino que se le va a dar la orden para hacerse la mamografía, sino que hacemos también el PAP gratuito, o sea que tiene un estudio ginecológico completo. Simplemente tiene que, con un mensaje de WhatsApp, solicitar turno al 2954-536783. Ese es el WhatsApp del ALSE. 2954-536783. Nosotros trabajamos con el Hospital Evita y con el Hospital Lucio Molas, que nos hacen las mamografías totalmente gratuitas y no hay mucha espera, porque tenemos un cupo semanal que ya nos ha concedido el Ministerio de Salud, y por lo tanto las que van con la orden del ALSE enseguida se la hacen. Muy bien. Prácticamente muy bien. Se tarda lo mismo que puede tardar cualquiera en un centro privado. En un centro privado tal cual, y de hecho en el Molas, Ofelia, no hace falta ni siquiera tener turno, se pueden hacer la mamografía entre las 8 y las 15 horas. Sí, este mes sí, hasta el 31, es esa franja etaria, mujeres de 50 a 69 años de edad van sin turno al primer piso, y ahí se la van a hacer la mamografía gratuita. Muy bien. Aquellas que tenga 50 a 69 años. Muy bien. Estamos compartiendo, Ofelia, en nuestras redes sociales las publicaciones del ALSEC con el teléfono para que aproveche la audiencia este mes de la concientización con el cáncer de mama como objetivo para luchar contra este flagelo que tantas compañeras y mujeres que necesitamos en nuestra sociedad, activando, laburando, comprometidas como las conocemos, que disfruten de su salud y que no generen dolor en el seno de nuestra familia. La enfermedad es algo que podemos ayudar a controlar, a combatir, y cómo no nos vamos a notar en esta. Ofelia, la verdad es que es un gustazo tenerte por acá y te estamos muy, pero muy agradecidas por este rato, ¿eh? Muy agradecida yo por haberme dado este espacio y toda, en definitiva, la institución LALSE, que le dan siempre un lugarcito para publicitar la actividad y llevarla a cabo lo mejor posible. Por favor. Bueno, en tu persona, ¿sabes qué? Saludamos al ALSEC por todos estos años de trabajo, de compromiso, y todas las familias pampeanas a las que han ayudado. Gracias, Ofelia. Que tengas muy buena tarde. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Juan Pablo, y toda la audiencia. Un abrazo.